aproxima el momento en que el Hijo del Hombre en las nubes vendrá. Él mismo lo ha prometido y a sus escogidos vendrá a levantar. Viene Jesús en las nubes, todo, todo en ese momento le verán. ¿Qué día tan sorprendente para aquella gente que no le aceptó? Aunque oyeron su palabra, se hicieron renuentes a la invitación. Viene Jesús en las nubes, todo, todo en ese momento le verán. Amada Iglesia de Cristo, sigamos unidos sirviendo al Señor. Y tú que esperas, mi amigo, entrégale tu alma a Cristo el Señor. Viene Jesús en las nubes,